La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos con la doctora Roxana Chaín, que es doctora en bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Bioquímica, Física y Farmacia, docente dentro de esa facultad e investigadora de CONICET. Ella, junto a un grupo de gente de trabajo de investigación, han hecho una investigación muy importante sobre el Alzheimer, porque consiguieron que un viejo antibiótico que podría ayudar a prevenirlo. Por eso quiero que nos cuentes, Roxana, el trabajo que están realizando y cuál sería el beneficio de esta investigación. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, sí, ¿cómo está? Bueno, nosotros somos un grupo de investigadores con diferente especialización. Somos biofísicos moleculares, bioquímicos y biólogos celulares, que nos dedicamos a investigar las bases moleculares de las enfermedades neurodegenerativas, principalmente Alzheimer y Parkinson. O sea, cuáles son las causas que provocan la muerte de la neurona en estas patologías. Estas patologías, tanto el Alzheimer como el Parkinson, son primas hermanas porque tienen un mecanismo patogénico común, que es la agregación anormal de proteínas. En el caso del Alzheimer, es una proteína que se denomina tau, que normalmente la tenemos y tiene una función en nuestras neuronas, y que en un momento determinado de la vida, por distintas causas, comienza a autoagregarse, se pega a ella misma y produce una fuerte toxina que mata las neuronas. Entonces, lo que nosotros estábamos tratando de hacer era ver las causas y cómo podíamos detener esta agregación anormal. En ese contexto, y por algo que en la ciencia llamamos serendipia, encontramos que un viejo antibiótico que tiene más de 50 años en el mercado era capaz de detener la agregación anormal de la proteína tóxica en el Parkinson, que es distinta a la del Alzheimer. Son dos patologías que, como dije, son primas hermanas, tienen mecanismos comunes, pero con dos proteínas comunes, y el producto final del POC es el mismo. Entonces, como esto funcionó muy bien en modelos celulares y en modelos animales en la enfermedad del Parkinson, pensamos que también podía llegar a servir para el Alzheimer. Entonces iniciamos, junto con un grupo de Francia, todas las investigaciones, todos los pasos para ver qué pasaba en el caso del Alzheimer con la proteína esta del Alzheimer que se llama tau. Y los primeros resultados preliminares que tenemos son muy auspiciosos, ya que hemos logrado detener la agregación patológica, y esto estoy hablando siempre en modelos celulares, o sea, neuronas que nosotros cultivamos artificialmente en el laboratorio, o en modelos animales, que son animales, nosotros trabajamos con invertebrados inferiores que se llaman C. elegans, son unos gusanitos microscópicos que nosotros, mediante el mecanismo de transgénesis, les inducimos a que produzcan esta proteína humana. Entonces, en esos modos funciona muy bien, y son los pasos que seguimos en la ciencia hasta llegar a ver si en el futuro, y ojalá tengamos suerte, esto puede llegar a funcionar en el humano. En el paciente humano. ¿Y qué pasos hay que hacer para que esto se pueda ya implementar en la persona, para llegar a la persona? ¿Lo hacen ustedes también? ¿Ya tienen que pasar a otro laboratorio? El mecanismo es así. Cuando uno descubre una molécula puede tener algún uso farmacéutico, la que sea, tiene que probar que funcione bien en el tubo de ensayo, de ahí pasarlo a los cultivos celulares, que son células de distintos órganos que nosotros podemos cultivar en el laboratorio. Si sigue funcionando en este sistema más complejo, se lo prueba en sistemas más complejos, que son los animales de laboratorio. Si sigue funcionando el animal por animal de laboratorio, dirías un rata, por el ratones. Sí, lo más común es el animal estándar que se usa en el laboratorio. Antes se pasa por estos nuevos, como te digo, estos gusanos transgénicos que son muy interesantes también para poder estudiarlos. Después se pasa a los ratones. Ajá. Si en un sistema como los ratones funciona bien, se hacen lo que se llaman los estudios preclínicos. Ajá. Que es ver el nivel de toxicidad en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, si puede pasar la barrera hematoencefálica, si ve el metabolismo, cuánto tiempo duran en el sistema nervioso, cómo se excreta. Todo eso se llaman estudios preclínicos. Si en estos estudios preclínicos la toxicidad no es, o sea, es la es razonable, como porque toda la, todos los químicos que introducimos a nuestro organismo tienen un efecto, si esa toxicidad es razonable, se comienzan los estudios clínicos propiamente dicho. Sí. En eso sí ya se tiene que recurrir a otra estructura, son estudios muy caros que normalmente les costean las empresas farmacéuticas cuando están interesadas en el determinado producto. O sea que estábamos a mitad de camino con muchas ganas de seguir adelante, creemos que puede llegar a ser algo auspicioso y de todos modos si precisamente para nuestras enfermedades la molécula como tal, como la estamos estudiando, no funciona estrictamente, nos aporta mucho conocimiento para diseñarle a esa misma molécula los cambios que necesitamos para que sea más eficiente, ¿se entiende? Sí, por supuesto. Y entonces estamos, la verdad que muy entusiasmados, estamos trabajando con un grupo muy importante del Instituto del Cerebro y de la Médula en París. Y, es decir, trabajan conjuntamente con Francia, entonces. Sí, trabajamos conjuntamente con ellos, nuestros becarios. Gracias al apoyo de numerosos proyectos del programa de investigación, han podido hacer sus pasantías en este laboratorio en París, donde la verdad que los recursos son ilimitados y el único límite que tenemos es nuestra imaginación y nuestra capacidad de trabajo, y eso es algo fascinante. Pero bueno, los argentinos somos ingeniosos y podemos, la verdad, que hacer muchas cosas afuera y adentro, y eso está muy bien. Es la verdad. Es más a la gente joven para dedicarse a la ciencia. Claro, la verdad que, como lo que comentás, es un trabajo de investigación muy importante y por supuesto que además muy importante si se podría llegar a aplicar en el día de mañana a las personas enfermas de Alzheimer, ¿no? Porque ese es una cura que podría ayudar. Esa es la gran motivación que tenemos. Claro, esa es la gran motivación que tenemos todos y lo que nos mueve todos los días a levantarnos muy temprano y a quedarnos hasta muy tarde, es mejorar la calidad de vida a la gente que padece estas enfermedades, ¿no? Que con el factor de riesgo más importante de las enfermedades neurodegenerativas es la edad. Y gracias a los avances de la ciencia, la expectativa de vida en los países desarrollados en el mundo ha aumentado mucho, pero eso también ha aumentado la incidencia de estas enfermedades que dependen del envejecimiento. Entonces, lograr una solución a este que podamos vivir más, pero vivir mejor, es una motivación muy fuerte. Y qué bueno que una motivación muy fuerte es hacer ciencia en el país, desarrollar ciencia en el país, motivar a la gente joven que se dedique a proyectos científicos y tecnológicos y que se apasione por esto, ¿no? Sí, qué bueno que la Universidad Nacional de Tucumán lo pueda hacer. Eso es importantísimo, además, que tengan la posibilidad de trabajar y de poder hacerlo. Eso es, por eso es digno de destacar y por eso también lo hemos llamado, porque son estas noticias que dicen que, bueno, en la Argentina se hacen cosas y sobre todo con el gran esfuerzo de los profesionales, ¿no? Que es destacable. Se hacen muchísimas cosas y desde el punto de vista institucional tenemos las instituciones financieramente comprometidas, en el sentido que las universidades públicas o el CONICET no están pasando uno de los mejores momentos y sin embargo nos siguen apoyando con lo que hay, nos siguen apoyando y siguen tratando de que podamos seguir llevando adelante todos estos proyectos y manteniendo la estructura de la ciencia argentina, que la verdad es un buque insignia de nuestro país en el exterior y reconocida, ¿no? Reconocida. Nos da mucho orgullo cuando vamos afuera y vemos científicos argentinos por todo el mundo haciendo cosas importantes. Nos da mucho orgullo y nos da ganas de seguir peleando para mantener esto. Roxana Chain, entonces, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Tucumán de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales